Para nosotros realmente lo denominamos como una fiesta histórica, ¿no? Porque tantos años, tantas décadas, mi mamá acá viviendo y muchos vecinos, ¿no? Que realmente perseveramos en este lugar y para poder hoy tener realmente los servicios, ¿no? Abrir calle y todo eso. Uh-huh. Así que bueno. ¿Cuándo empezó la obra? ¿Cómo se enteraron ustedes que iban a hacer la obra? Nosotros nos enteramos, a ver, esto es un proceso largo ya que viene. Y el 27 de... Hola, buen día. El 27 de ahora de mayo fue donde empezaron a venir las máquinas para abrir las calles. Uh-huh. Así que bueno, fue realmente... en realidad para nosotros fue algo histórico, ¿no? Quedó grabado el lunes 27 de mayo del 2019. Uh-huh. Y pensar que hay vecinos que ya hoy por hoy nos están mirando desde el cielo, que no han conseguido nada, porque décadas y décadas, ¿no? De esperar acá a mi mamá estos servicios, ¿no? Uh-huh. Pensar que pasaron gestiones y nada. Porque si vamos a ver un poco la historia de este barrio... acá, ¿usted nació acá? Yo nací acá, y con mis hermanos todo, ¿no? Mi mamá llegó acá por el año 1954-56, y vos fíjate, de esos años hasta hoy, fueron décadas y décadas de esperar, y pasaron, como yo siempre dije, ¿no? Pasaron los gobiernos y nadie se decidía a hacer nada. Uh-huh. Para tener los servicios, más que nada, pues siempre fue el reclamo de los servicios, ¿no? Porque vos ves que todos proyectos avanzan, los barrios avanzan, y acá esta bajada, la 85P, no recién este año. Uh-huh. Después de tantos años, de décadas esperando a mi mamá, bueno, hoy se está viendo algo, digamos. ¿Y hubo momentos incluso en que quisieron desalojarlo, no, de esta zona? Sí, sí, creo que fue por el 2008, no me acuerdo bien la fecha, pero sí. Inclusive también nos cerraron ahí, nos mestizaron ahí abajo, nos pusieron como que si hubiéramos sido delincuentes, ¿no? Nos cerraron, hicieron un cerco. Pero porque ustedes bueno. Tenían como un sendero que bajaba. Sí, nosotros sí. Desde que nosotros somos chicos acá que jugábamos todo, para ir a buscar agua al río teníamos tipo una huellita, ¿no? Y para ir al colegio número 2 también, en aquellos años íbamos por intermedio de una huella que había acá para llegar al colegio. Uh-huh. Y bueno, y acá pasamos todos nuestros hermanos, nos criamos acá, disfrutamos del río, también de buscar agua, de buscar leña para calentarnos. Y también después el tema acá en esta zona era complicado, el tema del agua. No, una sola canilla pública traída por el padre Juan Bertolone, que estaba ubicada ya cerca de la estación de servicio YPF. En aquel entonces no había nada, era todo campo, todo chañares, todo lo demás. Y bueno, y así fue surgiendo el barrio, ¿no? Uh-huh. Y acá la problemática siempre de todos los años era el agua. Hasta que años hasta anteriores, te cuento, que cuando nosotros íbamos al río a buscar agua todo, después mi papá hizo un aljibe. Estaría por acá más o menos, y nos traía el agua al camión municipal. Así que fíjate cuántos años te estoy hablando, ¿no? Y después hubo momentos en que se avanzaba hasta el agua, pero hasta un determinado sector, y hasta incluso a ustedes lo saltearon, ¿no es cierto? Me parece que sí, no me acuerdo muy bien eso, pero sí, con el tema del agua nosotros tuvimos que comprar la manguera para poner desde allá arriba, más o menos donde estamos mirando ahora, hasta nuestra casa, compramos nosotros la manguera para tener agua, digamos, ¿no? Pero sí, muchos vecinos del otro lado, la bajada, o algunos vecinos de acá, sufrieron siempre el tema del agua. ¿Y ahora cómo están con los servicios? Además de la apertura de la calle, ¿el resto de los servicios cómo están? Y faltaría bajar el gas, que es lo principal, claro. Que estamos acá a una cuadra más o menos de la bajada para acá, bastante cerca, y por el río también, estamos bastante cerca, ¿no? Están entre una calle, digamos, ¿no? Ya sí, entre una calle y la parte acá de la costanera, como vos ves. ¿Y qué saben respecto del gas? ¿Hay alguna expectativa? ¿Le han dicho algo al municipio? Según el intendente Sara, nos dijo que va a terminar todo esto con el cordón cuneta, todo, y después se quería por los otros servicios, ¿no? Nosotros más queremos que ojalá tener para el año que viene el gas, que es lo más importante, ¿no? Y después por el título de propiedad, por los años de mi mamá, creo que tiene que ser la primera entrega los títulos de propiedad. ¿Y el resto de los vecinos también está hace mucho tiempo, o hay algunos que se fueron mudando, que se han ido? Digo, porque seguramente ha sido muy difícil para usted y su familia vivir en esta situación de falta de servicios, de que un año lo están por desalojar, que no le abren la calle, ¿no? Bueno, sí, fueron años de luchas también, y sí, en realidad muchos vecinos se fueron años anteriores, cuando todavía no llegaba la luz. Entonces se fueron mucho por falta de esos servicios. Hemos quedado muy poquitos vecinos perseverando acá. Seríamos 4 o 5 más o menos, porque quizás hay algunos otros. De los viejos, ¿no? Y otros que ya realmente están en el cielo. Y creo que desde allá nos están iluminando para que sigamos luchando. Para darle fuerza. Sí. Así que bueno, nosotros realmente contentos, porque al menos desde el municipio estamos como teniendo una esperanza que nos está dando el municipio. Pero bueno, hasta que no tengamos los servicios, recién ahí sería ver el logro concretar todo lo que se nos fue diciendo por años. Uh-huh. Y bueno, y también... ¿Y después el título de propiedad? Lo primero, el título de propiedad y el gas. Porque es verdad, vos ves que muchos barrios avanzan, y esto era como que nada, ¿viste? Entonces, por eso, hoy para nosotros es una alegría poder ver, al menos tener las calles, porque la problemática del municipio era que no había calle, es verdad, no había calle, porque todos los servicios de cuando había un incendio por acá abajo, la ambulancia llegaba hasta ahí, hasta donde está mi casa, nada más, hasta ahí, más de ahí no se podía bajar. Entonces, hoy por hoy, bueno, abrir todo esto es un logro, ¿no? Y en la espera, porque ¿sabes lo que es esperar década y década nosotros de ir a la escuela número 2, volver, seguir después trabajando, estudiando, y siempre con el mismo trayecto, sin tener los servicios, para mejorar la calidad de vida? Vos podés mejorar un montón de cosas, pero si no te abren calle, no te brindan un servicio, es imposible, ¿no? Por más lucha que vos hagas. Y además acá tenemos que tener en cuenta que la mayoría tenemos que contar todos los meses para la leña, el gas y todo, ¿no? Entonces, más los impuestos a pagar, que es de la luz y servicios que uno tiene, por ejemplo. Así que bueno. Y en su momento, recuerdo cuando se abrió la calle Costanera, ese rumor que había de que querían desalojarlos y desarrollar acá otro tipo de emprendimiento, olvidándose de los viejos vecinos. ¿Fue así, digamos, lo que pasó en ese entonces, en aquellos años? En aquellos años sí, porque hubo varias versiones. Era como que era jugar al ping-pong, ¿viste?, con distintas políticas. Entonces, bueno, hubieron muchas cosas que se dijeron, que esto, que lo otro, y bueno, por eso te digo que es como una pelota de ping-pong, y hoy veníamos. Así que bueno, pero no importa. Porque usted tiene una hermosa vista desde acá, de su casa. Y por supuesto, este lugar siempre fue muy hermoso, y después ahora más, pero ahora lo que vale es la plata. Entonces es donde más precio tiene. Por eso mucha gente estaba interesada, ¿no? En esto. Estaba interesada, pero yo siempre digo que la vida humana vale más que las tierras, porque las tierras efectivamente, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que estar contentos porque gracias a los vecinos que perseveramos, hoy estamos logrando esto, y a la lucha y al acompañamiento, ¿no?, de algunos vecinos, pues no de todos, digamos. Y muchos que se fueron en la parte de arriba, por esto, bueno, hoy al ver todo esto y la mejora, claro, querrán volver, pero no sé si hoy por hoy hay terreno, hay lugar, no hay nada, porque mucha gente viene. Mucha gente viene, ¿por qué? Porque viene en busca de algo, de su terreno, de su casa, ¿no? Y es difícil hoy la situación para estar alquilando, más si hay chicos por medio que van al colegio, todo lo demás, bueno, es difícil eso, ¿no? Entonces, bueno, es importante también que se tenga en cuenta todo aquello que no tienen casa, que le den una oportunidad, ¿no? También, porque todos tenemos derecho a vivir dignamente y con buena calidad de vida. Claro. Sea donde viva, pero eso es lo más importante. Sí, bueno, muchas gracias, Nora. No, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos, y bueno, y por eso yo me comuniqué con ustedes, porque siempre nos han estado acompañando, y bueno, era mi deber devolver un poco de gratitud hacia quienes nos acompañaron en la lucha.